haces de tu cabeza ligadas a tu libertad. Llevas como flor la fidelidad. Siempre cuando apacientas yo acudo a quererte más. Dentro, muy dentro de tu corazón. De agua simple es la igualdad entre los dos. Creciendo van los cantos, cantaré a tu corazón. Oídos bienestar al despertar y a las plantas de tus pies.